El acto constituyente del Comité Nacional Beninés de Recordación al general Kim Jong-il tuvo lugar en Cotonou el día 25, con la participación de personalidades de la Asociación de Amigos Viva el General Kim Jong-il, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche, el Grupo de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y del Instituto Superior de Periodistas de Cotonou. Los participantes guardaron un momento de silencio en memoria del dirigente Kim Jong-il. La organización naciente decidió desplegar de modo activo las actividades de elogio a la vida abnegada de él, con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento.